Estos son los principales titulares del boletín informativo del 31 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Un misil balístico norcoreano, presuntamente intercontinental, cae fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El Tribunal Superior de Tokio declara inconstitucionales las leyes que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Logran asir escombros de combustible nuclear en la dañada central nuclear Fukushima 1. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico en dirección este, desde el interior del país. Afirma que, aparentemente, cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. La cartera anunció que el lanzamiento tuvo lugar a las 7 y 11 de la mañana del jueves. Se cree que el proyectil cayó al oeste de la isla Okushiri, perteneciente a la prefectura de Hokkaido, a las 8 y 37 de la mañana. Se calcula que estuvo en el aire una hora y 26 minutos, más que ningún otro misil balístico lanzado por Corea del Norte hasta el momento. Según fuentes gubernamentales, el proyectil podría haber sido disparado a un ángulo pronunciado, casi vertical. La Guardia Costera de Japón dice no haber recibido informes de daños relacionados con el hecho. Este sería el duodécimo lanzamiento del año de misiles balísticos norcoreanos confirmados o supuestos. Según las autoridades de defensa de Corea del Sur, el del jueves fue un misil balístico de largo alcance lanzado desde una zona cercana a la capital norcoreana, Pyongyang. El miércoles habían advertido que Corea del Norte podría lanzar un misil balístico intercontinental. Los titulares de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur se muestran preocupados por el envío de soldados norcoreanos a Rusia. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que este hecho pone de manifiesto la importancia de la alianza de su país con Corea del Sur y otros socios. Austin sostuvo una reunión en Washington con su homólogo surcoreano, Kim Jong-un, tras de la cual dijo a la prensa: «Compartimos nuestra profunda preocupación por la presencia de soldados norcoreanos en Rusia. También hablamos sobre la manera de colaborar con nuestros aliados y socios para hacer frente a esta escalada peligrosa y desestabilizadora». Austin añadió que se había confirmado que los uniformes y el equipamiento que los soldados norcoreanos llevaban eran de Rusia. Kim, por su parte, dijo que hay una gran posibilidad de que, a cambio del envío de efectivos, Corea del Norte pida a Rusia transferencias de tecnología para sus programas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Austin y Kim indicaron que habían acordado una serie de iniciativas para profundizar la cooperación en torno a la disuasión extendida. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El Tribunal Superior de Tokio dictaminó el miércoles que las leyes japonesas que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo violan la constitución del país. Es la segunda vez que un tribunal superior emite tal sentencia. Un grupo de demandantes, entre quienes había parejas del mismo sexo, había alegado que las disposiciones del Código Civil de Japón y de leyes relacionadas que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo contradicen la Constitución, y exigió una indemnización al Estado. El Estado argumentó que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está previsto en la Constitución. En 2022, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró inconstitucionales las disposiciones en cuestión, pero desestimó la demanda de indemnización. Los demandantes apelaron la sentencia. El miércoles, la jueza del Tribunal Superior de Tokio, que preside el caso,